Esta es otra lección que jamás debe ser olvidada. Esta lección debe ser siempre recordada, reconocida y sentida. Es el poder del silencio. El maestro dice que el silencio actualiza el potencial de la conciencia humana que todos compartimos. Silencio, solo silencio. Porque el silencio está preñado de sabiduría y misterio. Porque el silencio es el portal de entrada al universo del alma. El silencio tiene en sí la capacidad de transformar el amor al poder en el poder del amor, otorgándonos una mirada nueva y más compasiva de nosotros mismos y del mundo en que vivimos. Estamos presenciando el pasaje y la transmutación de las energías combativas a las energías de conciliación, de la competencia a la colaboración y cooperación, del amor posesivo al amor desinteresado y generoso, del egoísmo al altruismo, del querer para mí a querer el bien para todos, del sacrificio al servicio, y de las emociones de autoafirmación a las emociones de trascendencia. Aquí estamos dando paso a paso en nuestro camino. Este es un momento privilegiado al que hemos elegido vivir. Y estamos aprendiendo para acceder al silencio. Si lo logramos, dejaremos de vivir identificados con el nivel de la personalidad y aprenderemos a vivir desde el nivel del alma. Y lo estamos aprendiendo paso a paso. Estamos encontrándonos con el poder del silencio para trascender el imperio de la mente. Paso a paso lo lograremos. Relájate ahora. Tu cuerpo suelto, soltando más. Ponte en una posición cómoda. Más suelto el cuerpo. Tú puedes soltarlo más. Comienza a respirar naturalmente por la nariz y exhalando totalmente por la boca. Solo importa tu respiración ahora. Dirige la mente hacia el proceso respiratorio. Lo haces inspirando y contando mentalmente uno, al exhalar dos, al inspirar tres, y así sucesivamente hasta 10. Ahora cuenta solo las exhalaciones sucesivamente del 1 al 10. Percibe muy atentamente inspiración y exhalación, acoplando cada número correspondiente a cada respiración. Ahora sitúa la mente en la entrada de los orificios nasales, en las aletas de la nariz. Inspira y exhala con toda naturalidad y trata de percibir la sensación que el aire provoca al entrar y salir. No dejes que la mente siga el curso de la respiración, sino que debe permanecer fija en la entrada de los orificios nasales. Afina más y más la percepción del roce del aire provocando la sensación en esa zona. Tú lo puedes hacer. Los ruidos cesarán pronto. toma conciencia del proceso respiratorio. Al inspirar, tú lo sabes, sabes que estás inspirando. Y al exhalar también lo sabes. Si lo necesitas, puedes ayudarte diciendo: yo inspiro al inspirar y yo exhalo al exhalar. Lo importante es tomar conciencia de cuándo se está produciendo la inspiración y cuándo la exhalación. Percibe el proceso respiratorio. Sigue el curso de la respiración, entrando con la inspiración y saliendo con la exhalación. Sigue la inspiración y la exhalación con toda atención, pero enfatiza aún más la atención si puedes, justo en el momento en que la inspiración confluye con la exhalación dentro de ti y la exhalación confluye con la inspiración fuera de ti. Ese punto de conjunción entre inspiración y exhalación e inspiración, debes tratar de percibirlo tan fiel y precisamente como puedas. Se trata de un punto muy especial. Penétralo con la mayor conciencia posible. Ahora inspira y exhala con toda naturalidad. Suave. Bien. Ahora dirige la atención al exhalar. Y vas a asociar la exhalación del aire con la sensación de soltarte, aflojarte. Esta es una sensación muy especial. Te sueltas, te aflojas, te diluyes en el espacio exterior. Te dejas fluir con la exhalación. Y ahora visualizas el aire que inspiras de color rojo y el aire que exhalas de color verde. Vas a asociar la inspiración con un sentimiento de vigor, de fuerza, de energía, y la exhalación con un sentimiento de quietud, de relajación, de paz. Bien, ahora puedes convertirte en testigo de tu propia mente. Con atención implacable y ecuanimidad, observa todo pensamiento que surja y se desvanezca en la mente. Ya lo has aprendido. Evita intervenir ahora, fabricando pensamientos, ni esfuerzo para eliminarlos. Simplemente te limitas a observar desde afuera, sin aprobar, sin desaprobar, solo observando. Solo observando. Tomas conciencia de cualquier proceso mental que brota, ideas, recuerdos, imágenes, sonidos, estados anímicos. Sin apegarte, sin rechazar, sin perseguir, sin evitar. Es simple, deja que por tu mente desfilen los procesos mentales y obsérvalos con ecuanimidad, sin identificarte con ellos, sin dejarte arrastrar por su corriente. Bien. Un pasito más. Ahora debes negarte a pensar. Por lo menos a que los pensamientos formen cadenas ideacionales. Debes cortarlo antes que puedas la corriente pensante. Debes rehusarte a toda dinámica mental. Permanece muy atento y evita dejarte identificar y arrastrarte por los procesos pensantes. Corta todo pensamiento en cuanto surja, aunque para disfrutarlo debas recurrir a otro. Mantente observante y desapegado en la fuente de los pensamientos, en su raíz, para evitar que te arrastren en su corriente. Tú lo puedes lograr. Y damos otro pasito más. Observa tus pensamientos, cómo se deslizan, cómo surgen y se desvanecen. Pero enfatiza toda tu atención en percibir los espacios en blanco, los intervalos entre los pensamientos. Con la práctica tú lo puedes lograr. Tienes que captar esas pausas, por mínimas que resulten entre los pensamientos. Solo con práctica lo puedes lograr. Obsérvalos. Cómo se deslizan, cómo surgen y se desvanecen. Poniendo toda tu atención en percibir los espacios en blanco, las pausas entre pensamientos, aunque sean mínimas. Bien, otro pasito más. Usa tu capacidad para visualizar. Mantén en tu mente con la mayor fidelidad posible la imagen de transparencia. Si lo necesitas, puedes servirte de alguna imagen. Agua cristalina, una barra de hielo, tal vez una plancha de cristal. Es un espacio puro e inmaculado. La mente debe irse disolviendo en la vivencia de transparencia para lograr así la mayor vacuidad y tranquilización posibles. Otro vasito más. Al inspirar, visualiza que te conviertes en una descomunal montaña, cultivando un sentimiento de expansión. Al exhalar, te recoges más y más en lo profundo de ti mismo y visualizas que te reduces a un diminuto grano de arena. Con cada exhalación, vivencia lo infinito. Y con cada exhalación, vivencia lo infinitesimal. Al inspirar, te conviertes en una descomunal montaña, cultivando un sentimiento de expansión. Y al exhalar, te recoges más y más en lo profundo de ti mismo, visualizando que te reduces a un diminuto grano de arena. Te encuentras ahora en un estado muy especial. Selecciona una virtud que desees potenciar en ti mismo. Tal vez tolerancia, ecuanimidad, compasión. Vas a trabajar con la virtud elegida. Primero la piensas, la vivencias, la sientes en lo más profundo. Tomas conciencia de su conveniencia para tu propio beneficio y ajeno. Y durante los próximos 5 minutos vas a canalizar tu mente y tus emociones hacia esa virtud. Para terminar visualizándote a ti mismo desarrollando dicha virtud en todo momento y circunstancia. La experiencia te pertenece. sigues conectado con tu respiración lenta, suave, exhalando totalmente el aire. ¿Ya tienes conciencia de lo que facilita tu encuentro con el silencio? Tal vez una canción, una oración, una vibración, un poema. ¿Ya lo has descubierto? ¿Ya has disfrutado las bendiciones del silencio y traer el poder y la gracia de esos momentos a los desafíos que la vida te propone? ¿O encuentras permanentemente impedimentos para unirte al silencio? ¿Qué obstaculiza tu silencio? ¿Qué impide a tu mente y a tu corazón dejar de emitir para que puedas entrar en el santuario del silencio y abrirte a recibir? Dicen que Dios llega al alma que hace reinar en ella el silencio. Y voy a prestar mucha atención. Si el silencio se nutre de paciencia, de serenidad, y de aceptación. ¿Qué es lo que debo trabajar? Sí, ya lo hemos aprendido. El silencio otorga fortaleza y seguridad cuando lo necesitemos. ¿Qué es lo que necesito aún trabajar? ¿Qué necesito lograr para que Dios llegue a mi alma? ¿Qué necesito trabajar? Y respiro como nunca antes. Y tal vez, con un poco más de conciencia, regreso aquí. Suave. Moviendo los pies, las manos. Estirando el cuerpo como nunca antes.